Aquí estamos recibiendo al compañero Rogelio de Velarde, que acaba de declarar en el juicio contra 18 represores de la dictadura genocida. Gracias por tu testimonio. Gracias, compañero. Te invitamos a recibir este abrazo afectuoso de ustedes aquí, que estamos siguiendo esta causa, y te invitamos a decir unas palabras. Sí, la verdad es que todos estos han sido de tortura también, porque uno trata de buscarle salida a las cosas, respuestas. Algunas van a quedar siempre sin respuesta, pero hay una que sería impropio olvidar, y que es el holocausto de nuestros jóvenes en la década del 70, que más allá de las diversas enfoques que hemos tenido sobre las salidas para el momento en la década del 70, nos debíamos y todavía nos debemos muchas explicaciones. Y yo tengo el convencimiento de que nuestros jóvenes, los 30.000 desaparecidos, han tenido un sentido profundo en sus vidas y han cumplido, tal vez sin saberlo, con una máxima martiana de José Martí. Yo me olvidé de decirlo porque, bueno, el tramo final, no sé si ya se escuchaba, pero no. El tramo final fue realmente bochornoso. Yo me alegro sobremanera porque creo que, en cierto modo, estas cosas le están haciendo morder el polvo de la derrota a Paroto. Y me decía el compañero hoy, yo no había escuchado por Radio Fénix, dijo: de Leonardo esta tarde va a tener 5 minutos de fama. Los acabo de tener. Gracias, Pavot. Sos un macartista y no vas a dejar de serlo. Porque esa es tu finalidad en la vida. Arrastrarte. Entregarte al poderoso. Y yo tengo dos cuestiones. Una interpretación de una frase de Federico Engels, que dice, nos alerta. Federico Engels nos dice que lo más grave es el olvido de las causas por las cuales los pueblos han luchado. Lo más grave es el olvido de las causas por las cuales los pueblos han luchado. Y yo traté en todo momento de no olvidarme de las causas por las que han luchado los pueblos, compartiendo o no criterios en circunstancias históricas determinadas. Pero como además es parte de la lucha de clases, hay que sostenerla como parte de la lucha de clases. Y aquí viene la frase de José Martí. Aquí viene. Es admirable el que da su vida por servir a una gran idea. Repito, es admirable el que da su vida por servir a una gran idea. Es abominable el que se vale de una gran idea para servir a sus esperanzas personales de gloria o de poder. El dar la vida solo constituye un derecho cuando se la da desinteresadamente. Y nuestros 30.000 desaparecidos han dado su vida desinteresadamente. No han sido comprados por el poder político, no han sido comprados por las corporaciones. Y esto es lo que jamás podrá demostrar ni Catalán, ni ninguno de los encausados, y mucho menos los abogados pagados a sueldo para que vayan a defenderlo. Yo creo que hoy el traspié que ha tenido Pagoto es para que se guarde. Para que se guarde. 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Fíjense la grandeza del razonamiento de José Martí. Convierte él el dar la vida en un derecho. Es un derecho que tenemos todos, a dar la vida por nuestros ideales, más allá de los Pagoto, más allá de los Catalán, vamos a seguir dando la vida por los ideales, que no les quepa duda, que no les quepa duda. Así que, compañeros, yo me dejé, me guardé muchas cosas, porque al final yo creí que iba a durar un poquito más el peloteo. Lamento que no haya durado, porque se empezó a poner lindo en el tramo final, ya me entró a gustar. Yo pensaba que no iba a terminar con Civetes de escándalo, pero bueno, creo que el juez, tal vez en esa presunción, optó por, como le pasa siempre a este hombre, hay que cerrarle la boca y punto. Hay que cerrarle la boca y punto. A mí me pareció que de ninguna manera había que permitir que sigan avasallándonos, menos en un Estado de Derecho. Aunque un Estado de Derecho que lo tenemos bastante debilitado hoy, con el macrismo en la Argentina, vamos a redoblar esfuerzos. No quepa duda de que esto tiene que tener el único final posible. Como decía Monseñor Angelelli, no hay paz sin justicia. Y escarbando en eso, descubrí que esto viene desde la época de San Agustín. Mírenme a mí metiéndome en San Agustín. Desde esa época ya viene el tema de no hay paz sin justicia. Así que bueno, la justicia indica que todos estos tipos tienen que terminar presos. Que acá nadie tiene que demostrar nada. Está todo demostrado. Y por más esfuerzo que hagan los abogados defensores, estos caros abogados defensores, no van a poder paliar el efecto que va a tener esta lucha. Yo digo, sigamos en la lucha, profundicemos la lucha, hagamos escuela de esto, porque no puede pasar con tanta impunidad por la vida un tipo como Catalán, que pretenden hacerlo pasar como una figura notable. Todos esos viejitos que se andan cayendo solos tienen que rendir cuentas a la justicia. Y bueno, yo lamento tener, como dije, poca memoria para los nombres, para los sonidos, para los ruidos, pero en algunas creo que nos podemos seguir defendiendo bien. Así que esto para mí ha sido nada más ni nada menos, desde lo personal al menos, desde lo personal, un homenaje a los 30.000 desaparecidos que cumplieron con el derecho de dar su vida por sus ideales. Creo que eso es lo que más nos sirve. Muchas gracias por acompañarnos, por recibirnos de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rogelio. Y aquí continuamos en esta radio abierta frente al Tribunal Oral Federal, acompañando a todos los compañeros que están declarando, brindando su testimonio.